Bueno, estamos con Natalia Ponferrada, secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Buenos días. Muy bien. Bien. Hablábamos fuera del aire de un montón de cosas de la vida. Bueno, un gusto tenerte, Natalia, siempre. No, el gusto es mío de venir y compartir con vos y con A Vos Ciudad. Siempre es agradable y es una charla muy, muy, muy amena, la verdad. Bueno, muchas gracias. Hola, Dima. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, se celebran 50 años de la fiesta del poncho. Así es, 50 años. Y eso tiene toda una carga, ¿no? Y una responsabilidad, supongo, ¿no? Pero es buenísimo, claro, que estemos ya transitando los 50 años, sí, de una fiesta que nació allá en el año 1967, por iniciativa de un grupo de catamarqueños en la cabeza de Argerich, que en realidad lo que ellos buscaban era una forma de difundir, valorar el tejido catamarqueño, porque empezó como una feria de tejidos. Claro. Inclusive les costó arrancar con toda la documentación pública de decretos, resoluciones, hasta que se fue consolidando, porque eso se empezó a gestar unos años antes, en el 65, hasta que se concretó en el 67 como fiesta fiesta del poncho. Sí. Y el objetivo fue ese en su momento. Recordemos que empezó allá en la manzana del turismo, que fue un espacio que se hizo para contener a la fiesta del poncho, donde también estaba un escenario, y después con el crecimiento propio, digamos, de la fama, de la dinámica que fue teniendo, este predio fue quedando chico y se empezó a usar espacios alternativos hasta que llegamos a lo que es hoy, con una fiesta que se ha convertido, sin dudarlo, porque esto es una cosa que lo tenemos que tener bien interiorizado los catamarqueños cuando hablamos de la fiesta del poncho. Sí. Es la fiesta de invierno más importante que hay en la Argentina. Claro. No hay otra, no hay otra. Y eso es va en consonancia de la coherencia que hubo en tantos años de trabajarla. Porque si hay algo que nos une a los catamarqueños es la fiesta del poncho. Y hubo una coherencia de todos los gobiernos, de todos los colores y miradas, en que se trabajó siempre en pos de la fiesta del poncho. Y hoy llegamos a esto, ¿no? Que hay que recordar que estaba Argerich en esa época, ¿no? Federico Argerich. Sí. Que él fue el que organizó, ¿no es cierto? O se le ocurrió, porque tenía ideas muy locas para la época, ¿no? Hizo un festival de cine también. En el marco de la primera fiesta hizo un festival de cine. Increíble. Se hicieron premios también para los artesanos en ese momento. Y también trabajó con toda una comisión de notables o de personas de la cultura de ese momento en Catamarca, como también fue el profesor Bazán, haciendo un poco de memoria y todos esos datos, esa información está en el Museo de la Fiesta del Poncho, donde podemos ver quiénes fueron los primeros los visitantes que hubo en ese momento, como Mirta Legrand. Mirta Legrand estuvo presente en la primera Fiesta del Poncho con motivo de este festival cine. Claro. En ese momento las candidatas a reinas que se presentaban también había de otras provincias. Es muy interesante escuchar los relatos de la que fue la primera reina del poncho, María Esther Mercado, que nos va a acompañar, donde dice, bueno, nosotros nos presentamos vestidas de paisanas a la elección de la reina, ¿no? Claro. Notas de color que nos hacen, nos evocan en la memoria y nos dan cierta nostalgia, o poder comparar, digamos, los cambios en este caminar por la vida, por la historia, ¿no? Sí. ¿Qué se les ocurrió así como esencia o concepto al armar esta fiesta? Porque es la 50, porque viste siempre, bueno, en esta fiesta tenemos que hacer tal cosa, porque pasa tal cosa. Sí, nosotros, ¿no? Nosotros desde los dos organismos organizadores, valga la redundancia, hemos trabajado mucho. Que son cultura y turismo. Cultura y turismo, sí. Sí. Que somos las caras visibles, ¿no? Porque hay todo un equipo por atrás de muchos organismos del gobierno que trabajan y apoyan. Sí. Por ejemplo, hoy por hoy se está trabajando ya desde hace 2 meses fuertemente en la reparación del predio que tenía, era ya como inminente y urgente, más allá de que es tan grande que todavía no se puede percibir lo que se está trabajando, pero se están arreglando todas las caminerías, sobre todo las laterales, no solamente la central, porque la gente transita por todo el predio. Y en las zonas más alejadas a los lugares más comunes, la verdad que había que hacer muchas reparaciones, se está haciendo trabajo de pintura, se están haciendo trabajos de reparación en electricidad y el tema del mantenimiento del parque, que no es menor. Pero hemos trabajado para esta edición, Basilio, en el poncho de oro o en el poncho dorado. Entonces, todo lo hemos acercado a eso, desde las distintas miradas que de los que trabajamos. Claro. Entonces, en primer lugar, queremos hacer una presentación como merece un poncho de oro en Buenos Aires. Sí, eso te iba a decir, porque yo por ahí no te presto atención, pero te estoy prestando atención porque llega un mensaje de los oyentes. Bueno. Precisamente, y a propósito te voy leyendo porque te va a permitir contarlo, porque dice: me encanta la idea de vestir al obelisco con un poncho para auspiciar nuestra fiesta nacional. Felicitaciones por el programa y saludos a la secretaria. Le digo quién soy porque perdí el teléfono. Marcos de Net, me dice. Mira, Marcos. Gracias. Bien. Marquitos. Sí, yo lo banco, Marcos, lo quiero, sí. Bueno, sigamos. Bueno, vos sabes que sí, vamos a esto es un hecho realmente histórico y muy importante para Catamarca, porque el obelisco es... Le van a poner un poncho. Le vamos a poner un poncho, pero virtual, ¿no? Es virtual porque al obelisco no se lo puede, tocar, porque es el ícono y es uno de los monumentos más preciados. Sí. Esto nos llevó mucho tiempo de gestión, de hablar. La verdad que a partir de mi par, del ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que nos abrió las puertas, hemos llegado a tener estas autorizaciones, es menor. ¿Y eso qué día va a ser? Eso va a ser el día 29 de junio. Ajá. Donde no es que sí, tiene un va a ser a la noche. A las 20 horas. Claro. En ese lugar es el lugar donde más personas circulan en el país. Y a esa hora. El jueves, que la gente sale mucho los jueves. Exactamente. En Buenos Aires, todo fue pensado con ese sentido. Claro. Se va a hacer una presentación formal, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en el Hotel Panamericano, donde va a haber algunos artistas, nuestra danza, artesanos, nuestra gastronomía, videos invitando, donde va a estar la medios de comunicación especializados en turismo, agencias de viajes, productoras de artistas, invitados especiales. Y de allí nos vamos a trasladar a Diagonal Norte para desde allí poder observar al son de nuestra paisaje de Catamarca, toda esta proyección con la animación de un locutor. Claro. Y esto no es solamente un poncho, sino que va contando una historia, porque el obelisco de repente, bueno, va a tener proyecciones de la Fiesta Nacional del Poncho, del poncho como prenda nacional, y en ese momento se viste de poncho celeste y blanco. Y también el obelisco se pone dorado de golpe, que tiene que ver con este poncho de oro, y después se empieza a descascarar y va mostrando el adobe, y después aparecen hilos, lanas, y empiezan a proyectarse ponchos, y termina con un poncho catamarqueño. Claro. Todo vestido, claro. Que alguien se lo pone. Alguien de arriba se lo pone y queda con el poncho. La verdad que es muy, muy emotivo. Todo esto, y que la verdad que el símbolo es el poncho catamarqueño. Buenos Aires recibe al poncho, y el poncho catamarqueño cobija a todo el país. Esto va a ser algo importante para el poncho. Sí, primera vez que pasa. Y además el obelisco no fue intervenido muchas veces. Yo creo que esta sería la segunda o tercera vez que se lo interviene al obelisco. Así que es un lo último que se hizo fue que sacaron la parte superior del obelisco en una ilusión óptica que hubo de un artista que hizo algo, ¿no? Sí, me acuerdo otra que más. Lo podías ver. Sí, pero bueno, Así que bueno, va a estar lindo y esto es, digamos, la presentación del poncho allá en Buenos Aires. Y lo hacemos en Buenos Aires porque, bueno, Dios está en todas partes, pero atiende a Buenos Aires. Y es así, así dice que, en este país pseudo federal. Sí, y después lo reforzaremos con conferencias de prensa claro. en la región. Claro, para, que porque el público que viene masivamente es el de la región, más allá del público nuestro, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. ¿Van a hacer alguna presentación televisiva quizás, como para que pueda tener por ahí un poco más de difusión? En ese momento. ¿Ha habido algún contacto? Sí. Sí, sí, sí vamos a hacer. ¿Y alguna entrevista quizá, alguna cosa así? También, vamos a estar en un programa de Telefe el día domingo, haciendo la presentación de la gente del Poncho. No nos olvidemos que ya venimos estando en programas. Estuvimos en el programa de Casca con la reina del Poncho, haciendo la promoción de la fiesta. Después hemos estado también en otros programas, que ya no recuerdo, pero esto, la promoción del poncho la empezamos a hacer desde el primero de enero. Porque ya tenemos fecha, a medida que nos vamos acercando es más intensa. Estamos con Natalia Ponferrada, secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca. ¿Qué fecha es la del poncho de este año? Del 14 al 23 de julio. La inauguración va a ser el día 13 de julio, y la elección de la reina provincial, la reina nacional e internacional del poncho, el día 12. Claro, está bien. Llegan más mensajes de los oyentes, gran programa. Basilio, Natalia, habría que consultarles si el desarrollo turístico, sobre todo en el interior, puede desplegarse sin energía eléctrica. Bueno, ya vamos a hablar de turismo específicamente. Está muy bueno el mensaje, nos gustaría que nos dijera quién es, pero sigamos así, cerramos lo del poncho. Bueno, y al final, bueno, va a haber espectáculos, espectáculo todas las noches. Sí, bueno, la fiesta tiene más o menos el mismo esquema de siempre, pero con cuestiones novedosas. Este año vuelve el Salón de Cultura, que es un espacio especialmente para los artistas locales emergentes. Después vamos a tener espectáculos de cultura callejera en distintos espacios del poncho. También vuelve el teatro, que eso está muy bueno. Va a haber obras de teatro como propuestas también de artísticas dentro de la Fiesta Nacional del Poncho. Va a estar Poncho Diseño también, que es un espacio que surgió ya hace 3 años para nuestros diseñadores. Eso te iba a decir, que eso va a estar muy bueno, porque es muy lindo ese espacio. Empezó como una iniciativa desde la Dirección de Artesanía junto con Industrias Culturales, y fue mutando, porque la idea era artesanías con diseño. Bueno, fue mutando y la verdad que los coparon los diseñadores, y está bueno eso, está bueno porque es mostrar esta parte de arte tan linda, tan particular, y que se consume mucho, ¿no? Y en Catamarca hay muy buenos diseñadores y muy buenas propuestas, y están también contenidas en esta fiesta del poncho. También están los productores de Catamarca en el espacio de turismo, van a estar los 36 municipios presentes y con propuestas interactivas para que no solamente los turistas que nos visitan en esa oportunidad, sino los mismos catamarqueños, vamos conociendo más de Catamarca a través de las imágenes que uno pueda llevar. Por ejemplo, la Ruta 40. La Ruta 40 la vamos, pasa por Catamarca, muy buenas condiciones de viales. Está toda asfaltada. Pero son muchísimos pueblitos que están a la vera de la ruta, y que yo te aseguro que la mayoría de los catamarqueños no saben cuáles son. Entonces vamos a hacer juegos con pasaportes para que tengan los sellados. Por ejemplo, el kilómetro 4040 de la Ruta 40 está en Catamarca. Eso, en cualquier provincia del mundo, cualquier provincia de Catamarca, se vende como algo increíble, porque los fanáticos de la Ruta 40 son consumidores. Tanto es así que el mojón del 4040 no está. Algún coleccionista se lo llevó. Sí. Claro, mira qué curioso. Así que bueno, esas cuestiones queremos ir visualizándolas más, y eso va a estar presente también en esta en esta fiesta del poncho. También tenemos nuestro espacio gastronómico, que es un espacio muy lindo para oportunidad para los distintos municipios que quieran mostrar sus platos típicos, sus productos típicos, de la mano de algún chef o cocinero del lugar, o algún cocinero famoso que venga y que cocine con sus productos. Es un espacio muy lindo y este año ahí vamos a tener una sorpresa, porque la primera vez hicimos una nuez confitada gigante que sacamos, no sé si recuerdan, más de 5.000 porciones de nuez confitada. El año pasado hicimos un alfajor ¿De turrón? De turrón. Ajá, también que sacamos, nos salieron. También salió gigante. También gigante. Bueno, este año también vamos a tener una sorpresa, pero que tiene que ver con los 50 años de la fiesta del poncho. Claro. Bueno, dejá la incógnita, está bueno. Está bien. Me dice un amigo acá, una vez al obelisco le pusieron un preservativo rosado encima. De hecho, que no lo iba a comentar, porque está una mujer tan fina que no lo puedo comentar, pero ya lo comentaron, así que está bien. Es la vida. Lo hemos visto porque se vio en todos lados. Yo te iba a preguntar, en el Museo del Poncho, ¿van a hacer algo específico, algo, van a incorporar alguna, no sé, memorabilia o algo? Están trabajando, eso es un área de la Secretaría de Cultura, pero sé que están trabajando, hacen algunas actividades puntuales con el poncho. Nosotros en la parte de artesanías queremos mostrar los ponchos ganadores de los últimos años, hacer una muestra, ¿no? Con los ponchos ganadores y una muestra de ponchos que le llamamos poncho federal, queremos, estamos recibiendo ponchos de distintas provincias para que estén presentes en esta fiesta del poncho. ¿Y van a poder darles abasto, digamos, van a poder exponerlos a todos los ponchos? Sí, los vamos a poner en el mismo pabellón de artesanías. Ajá. Está previsto un centro de interpretación donde van a estar todos los ponchos. Genial. Está bien. Claro, porque yo el otro día pensaba, qué raro que el poncho no... Aunque veo por ahí mujeres, ¿no?, que lo usan, quizás los hombres todavía un poco de reticencia, pero el poncho es un abrigo impresionante, ¿no?, para el frío. Es bárbaro. Por algo lo usaban los originarios, ¿no? Claro, es bárbaro. Y además, hoy la creatividad de nuestros artesanos ha ido incorporando diseños realmente muy bonitos, con colores para todos los gustos, aparte distintas texturas que también tienen que ver con el clima. La verdad que si bien es una prenda que hace dos años viene de moda y ganando muchos espacios, yo soy una defensora de esta prenda y una defensora de estas prendas hechas por los artesanos. Las prendas industriales no tienen nada que ver con estas prendas maravillosas. Y los artesanos también, están trabajando y tienen propuestas más accesibles. Por eso por ahí siempre invito al momento de adquirir, vean el trabajo que hacen los artesanos, porque la verdad que es una prenda para toda la vida, ¿no? Sí. Qué increíble, ¿no?, lo que hay en nuestra provincia. Realmente, yo pensaba recién que la gente, cuando hablas de gente de otros lugares del país, tienen asociado que sí, saben de la fiesta del poncho, tienen la ilusión de ir algún día, les gustaría estar, pero es como que está instalado ya, ¿no? Bueno, sí, es como la primera referencia que tiene. No es que en vano, no en vano pasaron 50 ya, ¿no?, ediciones. Sí, ya estamos maduros. Claro. Y creo que también la fiesta está madura, ¿no? Es todo un desafío, está bien. Es todo un desafío y es un desafío también seguir haciéndola atractiva. Claro. Porque lo bueno es que la gente que viene vuelve a la fiesta del poncho. Claro. Y vuelve y les gusta y la disfrutan y no van un solo día. Es un paseo que se repite todos los días. Y además también es una muy buena excusa para visitar Catamarca y hacer escapadas a las distintas localidades que están a la vuelta. Hay un oyente que siempre se comunica con nosotros y nos escucha y dice que me acompaña los sábados y me siento en Catamarca. Es un poco loco, pero me contacto con Catamarca a través de ustedes. Increíble. Bartolomé Ramírez Toledo, que nos escribe desde el sur, desde la Patagonia. Todos los sábados nos escucha. Qué bárbaro, ¿no? Para los catamarqueños, ¿no? Un cálido abrazo. Un abrazo para Bartolo, que hace muchísimo que no lo veo. Mira vos, bueno, ahí va un saludo, porque estaba medio celoso, que dice que no le habíamos perdido contacto y que no lo escribimos. No, siempre estamos... Te tenemos presente, ¿eh? Toda la gente que nos escucha. Volvé, Bartolo, volvé. Mira el saludo que te mandan, ¿eh? Bien, bueno, bueno, se viene algo realmente muy interesante. Esperemos que venga mucha gente, realmente que sea un éxito, seguramente lo va a ser. Que se movilice la gente de esta misma ciudad, por supuesto, del interior. Porque también pasa mucho eso, que hay mucha gente que dice, ya voy, lo dejo para el último momento, y al final terminan por no ir por el viento, por el frío, por una cosa, por la otra. Aprovechen y vayan. Hay mucho, de última, si tienen problemas para trasladarse, muchas líneas de colectivo, todas las líneas de colectivo van a terminar yendo, no sé, arreglen con amigos para ir en grupo. ¿Coincide con las vacaciones acá? Sí, coincide con las vacaciones. Nuestras y con las de un poco de Buenos Aires, un poco acá. Es difícil la definición de la fecha del poncho porque ¿qué criterios toman? Y nosotros tratamos de esperar que Educación defina las vacaciones y a partir de que Educación define su cronograma de vacaciones en las distintas provincias allí nosotros definimos la fecha y tratamos de que sea un poco repartido, digamos, que coincida con las vacaciones en Catamarca y con la región. Mucha gente yo no creo que sea definitivo o definitorio que coincida con las vacaciones de Buenos Aires porque la gente de Buenos Aires lo mismo viene y esto nos permite un poquito más de estiramiento de la temporada, ¿no? Sobre todo el público regional, ¿no? Hay mucha gente de Tucumán, de Santiago, Salta que viene para acá, ¿no? Pero también es cierto que la gente que viene a Buenos Aires consume más y gasta más. Entonces siempre tratamos de tener el criterio que sea más bien equilibrado que sirva para compensar a todos, bien, ¿no? Claro. Y ya que estamos, antes que me olvide, este año queremos hacer, estamos organizando nuevamente al Poncho con Poncho, que es una marcha previa a la inauguración del Poncho, donde invitamos a todos los catamarqueños a ir acompañando al Poncho, al Poncho Belicho, que tiene 16 metros, hacia el predio ferial en el momento de la apertura. El año pasado fue la primera que hicimos y este año esperamos que se sumen más con un poncho, con una chalina, con una ruana, con lo que tengan. El poncho que tengan en la casa. Exactamente, para entrar al predio acompañando a este poncho gigante. Bueno, seguramente ahora vamos a ir a una pausa, pero seguramente reiteraremos estos conceptos. Lo que queríamos era luego hablar un poquito de turismo, cómo ves el turismo en la provincia, cómo van con este tema. Nosotros estamos con Natalia Ponferrada, Secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca. Ya continuamos.